rompiendo el cerco informativo de la dictadura. Radio Venceremos, expresión del poder popular sobre territorios controlados por el pueblo en armas. De esta manera, Radio Venceremos inicia sus emisiones de esta hora enviando un saludo en el 17 aniversario de la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, mañana 28 de mayo, día en que cumple 17 años de fundada la Organización para la Liberación de Palestina, movimiento hermano que en el Medio Oriente lucha por la liberación nacional. Radio Venceremos saluda la lucha del pueblo palestino, saluda a esta organización por alcanzar la paz, la democracia y la autodeterminación de un pueblo en su combate permanente contra la opresión. A continuación, el capitán Francisco Emilio Mena Sandoval, miembro de la Juventud Militar del Ejército Nacional, opina sobre el fraude de las elecciones. ¿Qué clase de democracia es esta? En nuestro país concretamente no pueden haber elecciones por no existir un gobierno honesto que las garantice. El pueblo está cansado de este engaño y hoy, además de decir basta ya a los fraudes electorales, lucha con las armas en la mano para conquistar su verdadera libertad, el gobierno democrático y revolucionario, el cual será garantizado por un ejército de nuevo tipo que será integrado por las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y las fuerzas de la Juventud Militar, que serán una garantía férrea para el gobierno y el pueblo salvadoreño. La proclama de la Juventud Militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional marca el punto de partida hacia la paz de nuestra patria y marca históricamente un compromiso revolucionario para y por el pueblo. Militar patriota, el pueblo es primero, únete. Lucha, libertad y patria. Juventud Militar del Ejército Salvadoreño. Todo el departamento solo se encuentran cenizas de las casas y los bienes de familias campesinas. En todo el departamento solo se encuentran cenizas de las casas y los bienes de familias campesinas. Han quemado magueyales, también los cañaverales y los verdes cafetales y también las arboledas han quedado consumidas por el fuego imperialista, reducidas a pequeñas cantidades de ceniza que el viento se está llevando para los Estados Unidos y cubrirle malos ojos al presidente asesino. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Estos son los poderes creadores del pueblo. En los poderes creadores del pueblo tenemos hoy la expresión de un revolucionario y poeta, Roque Dalton. Su poder creador

donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya viene de pecho y trae cada vez más fusiles. En los poderes creadores del pueblo, Roque Dalton. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, donde todo un pueblo combate a la opresión. En estos momentos, Radio Venceremos está recibiendo el parte de guerra número 121 de la sección de información de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a sus heroicos combatientes, al pueblo salvadoreño y a todos los pueblos del mundo. Reporte del Frente Central, Modesto Ramírez. El 16 de mayo, a las 9 de la noche, fuerzas del FMLN atacaron las postas de soldados vestidos de civil en la hacienda Las Pilas, en el cantón Potrero Grande. Le causamos una baja al enemigo. Por nuestra parte, nos retiramos sin sufrir ninguna baja después de haber realizado este operativo. El día 17 de mayo, a las 9 de la noche, las fuerzas patrióticas del FMLN realizaron una acción de hostigamiento a los postas del Escuadrón de la Muerte en la calle de San Martín a Suchitoto. En esta acción le causamos dos bajas al enemigo. Nuestras fuerzas, continuando con las acciones de hostigamiento a que tenemos sometidas a las fuerzas del ejército genocida que nos pretende desalojar de la región Suchitoto-Guazapa, realizamos actividades de sabotaje a las tuberías que conducen el agua a Suchitoto. Esto sucedió a la altura de Nixtamalapa. En la acción se destruyó las tuberías, dejando sin agua al cuartel de Suchitoto. Como complemento a esta acción, nuestras escuadras guerrilleras dejaron instalada una bomba cazabobos que estalló cuando el enemigo pretendía inspeccionar la zona. En esta acción le causamos 5 bajas al enemigo. El 18 de mayo, a las 9 de la mañana, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entabló combate contra fuerzas enemigas de patrullaje en los cantones La Ceiba, Valle Nuevo, Valle Viejo y Buenavista. En esta acción le causamos 4 bajas al enemigo, bajas del FMLN, un combatiente. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, fuerzas revolucionarias realizaron una emboscada de hostigamiento contra un camión blindado del ejército que transportaba pertrechos a las fuerzas enemigas acantonadas en el cantón El Roblar. Esta acción la realizamos en la calle Nueva, a la altura de San Rafael, causándole 2 bajas al ejército títere. El día 19 de mayo, a las 11 horas, comandos guerrilleros del FMLN sostuvieron un enfrentamiento con patrullas del Escuadrón de la Muerte en el Cantón Santa Anita, jurisdicción de Tenancingo, departamento de Cuscatlán, a 40 kilómetros de San Salvador. En este combate se reporta una baja del enemigo. A las 16 horas, el ejército genocida, prosiguiendo con la política de destrucción y muerte y tierra arrasada que le dicta el octavo grupo, comando de fuerzas especiales del ejército yanqui, atacó la hacienda La Bermuda en la zona Suchitoto-Guazapa. Este ataque lo realizó enviando un camión, una tanqueta y soldados del ejército que hicieron 8 disparos con mortero de 81 milímetros contra el cantón Tenango. No se reportaron bajas en las filas del pueblo. Simultáneamente, otra fuerza intentó penetrar en el cantón San Francisco, controlado por las fuerzas patrióticas del FMLN. El resultado del combate fue de 2 bajas del enemigo. En Chalatenango, el 24 de mayo, el Ejército Popular del FMLN continúa labores de hostigamiento en las cercanías de los poblados de Arcatao y San Antonio Los Ranchos. Una columna guerrillera del FMLN, compuesta por 50 hombres, penetró ese mismo día al cantón Los Amates, departamento de Chalatenango, hostigando a las fuerzas del enemigo. Reporte del Frente para Central Anastasio Aquino. El día 23 de mayo, comandos guerrilleros del FMLN atacaron las posiciones enemigas en el cantón Potrero Grande, en el departamento de Cabañas. En este operativo, las fuerzas del FMLN minaron el terreno para impedir el libre movimiento del enemigo y aniquilar sus fuerzas. Esta acción se realizó de la siguiente manera. A las 8:20 p.m. se comenzó el hostigamiento con fuego de fusilería del FMLN contra postas del enemigo. Con esto se provocó su huida en desbandada. A las 9 p.m., la escuadra de zapadores del FMLN se retiró después de minar el terreno. A las 10:30 p.m., patrullas del enemigo cayeron en una de las minas, desconociéndose hasta el momento el número de bajas. En el departamento de La Paz, las fuerzas patrióticas emboscaron un convoy del ejército genocida en las cercanías de Zacatecoluca. En este operativo le causamos 2 bajas al enemigo, además de dejar el vehículo averiado y fuera de combate. En esta misma fecha, comandos guerrilleros atacaron la comandancia local del poblado de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. En este operativo le causamos 3 bajas al enemigo, 2 muertos y 1 herido. Reporte del Frente Oriental Francisco Sánchez. El 24 de mayo, en el departamento de Morazán, en los alrededores de Delicias de Concepción, se produjo un enfrentamiento por más de 3 horas. Las fuerzas del FMLN causamos varias bajas al enemigo. Cuando el combate llegó al punto más recio, 50 soldados de la dictadura huyeron en desbandada hasta la población de Delicias de Concepción, en Morazán. En esta acción resultaron heridos 7 efectivos de la dictadura, entre ellos un capitán que resultó fracturado de las piernas. Unidos para combatir hasta la victoria final. Revolución o muerte, venceremos. San Salvador, 25 de mayo de 1981. Sección de Información de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El salvadoreño, vamos a luchar, la paz espera. En San Salvador, capital lastimada por la represión de la dictadura, a pesar de la ley marcial y toque de queda, a pesar de la creciente militarización de las calles y lugares públicos, nuestros compañeros, obreros, estudiantes, señoras de los mercados, pobladores de tugurios, milicianos y combatientes, activan día y noche sus operativos libertarios, hostigando y socavando las fuerzas enemigas. El enemigo se ha empeñado en decir que nuestras acciones corresponden a actos de terrorismo. Nuestro pueblo sabe que no es así. Se trata de la continuidad de nuestra justa lucha de liberación nacional. Se trata de la respuesta popular al crimen y la represión de la Junta genocida. Adelante, compañeros de San Salvador, los combatientes del Frente Oriental Francisco Sánchez los saludan. El presente es de lucha, el futuro es nuestro. Es una lucha que dura años, que cuesta mucho. Miles de compañeros, durante decenas de años, pagaron con su vida la prima y los primeros plazos por nuestra libertad. Compañero Jacinto, Pedro, Juana, o como te llames, ingresaste a las filas de los que nunca mueren, los que están siempre presentes en las acciones de cada hombre y mujer que lucha, de todos los torturados, de quienes viven con hambre, de aquellos que sobreviven muriéndose en los tugurios. Compañero, amigo de la justicia, tu lucha, también tu muerte, dará sus frutos un día de estos. Compañero, ya viene el amanecer de un nuevo día, un día lleno de paz, de amor y de justicia. Compañero obrero, en los muros de tu fábrica, la consigna es: Radio Venceremos, de 6 a 7, de 6 a 7, Radio Venceremos, expresión del poder popular sobre territorios controlados por nuestro pueblo en armas. A continuación presentamos una entrevista con un compañero ex miembro de la Guardia Civil que, atendiendo el llamado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, depuso su arma en la toma de Villa El Rosario el 16 de abril del presente año. Escuchemos su testimonio sobre la represión. Eso porque habían tomado la villa los fuerzas del FLLN. Dijeron que iban a venir a tomársela de vuelta, a donde allí entró la policía de Torola de primero. Allí mataron al que agarraron, mataron 19. Entre niños, viejitos, solo porque eran refugiados. Y otros allí del mero pueblo los andaban en la lista para matarlos. Pero lo cual que costaron 19 muertos entre niños y viejitos y mujeres dando de mamar. De allí, como a los 5 días, salió la noticia en el diario de que en un enfrentamiento en la Villa del Rosario habían muerto 19 guerrilleros y que de las bajas de ellos ninguna. ¿Esto fue en qué mes? En enero. Entonces dije yo, puta, dije yo, así es como están mintiendo esta gente, dije yo. Y yo no, dije yo, incorporado a ellos, dije yo. Haciendo cómplice, dije yo, de estas grandes masacres. Fue donde yo me convencí de que era muy cierto. Y claro que a la vista de uno están las cosas de los grandes asesinatos que ellos hacen. O sea que en la Villa del Rosario, el ejército asesinó a 19 personas y después las hizo aparecer como... Como guerrillera. Uh-huh. Y donde eran viejitos, niños, mujeres dando de mamar. Allí me convencí yo, que yo verbalmente vi de cuando los andábamos enterrando. ¿Te acordás de algunos nombres de los muertos? No, sí, solo uno. Uno de Federico Márquez, que era de el centro. ¿Pero viste los cadáveres? Sí, los vi. Unos con los dientes de afuera, otros descabezados. Los cuales asesinaron a Federico, un machetazo que en la nuca le dieron. Que lo dejaron medio vivo y se acabó de morir solo. Entonces allí pues hubo un oficial también, el que estaba allí puesto. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Teniente Grande García. ¿No? Grande García. Sí, pues. Hubo un descontrol con esa policía de Torola. Porque él ya estaba puesto allí, va. Uh-huh. Él ya conocía a toda la gente. Entonces así que vino como el Teniente Grande García, estaba en Coitico. Y así que regresó de vuelta. Le dijo a los de Torola, puta, les dijo. Ustedes, les dijo, andan masacrando a la gente, les dijo. Y así le dijo, ¿cómo vamos a ganarle? ¿Qué le dijo? Si esto está subversivo, le dijo. Usted lo va a matar, vaya, le dijo él. Si yo soy subversivo, le dijo. Aquí está mi equipo y todo, mi fusil, y dijo, mátenme. Así es que ahorita, pues, es una debilidad que ellos mismos tienen. Que entre unos les gustan las masacres. Y otros, pues, están al lado del pueblo, ¿va? entre momentos, ¿va? Que quizás por el sueldo o por la obligación que ellos les, los altos jefes o los altos mandos les meten, ¿va? Están allí, ¿va? Uh-huh. O sea que vos decís que hay una contradicción dentro del mismo ejército. Sí, hay oficiales y soldados que están conscientes, sí, de la masacre. Sí. Hay unos que no están de acuerdo a andar masacrando el pueblo y otros que sí. Uh-huh. Yo le hicieron un llamado a todos esos oficiales, ¿va? Cabos, subsargentos, sargentos, tenientes, subtenientes, que yo los he conocido, pues, que no han sido asesinos, que vuelven por el pueblo, que dejen esa fila, ¿va? Que se incorporen a nuestro pueblo, que aquí se les recibirá bien, como lo cual... No es nadie ni otro que les cuenta, sino que quien lo ha hecho y quien lo está viendo y quien lo ha pasado, pues que yo he sido rendido aquí y he sido asistido como el mejor compañero. Yo me siento muy feliz, va, encontrarme aquí, porque allá solo engañado lo tenían a uno, va, que dicen que ellos ya van ganando, que las fuerzas revolucionarias ya son unos dos, unos tres los que van quedando perdidos. Y así es como tienen mucha gente engañada, va. Uh-huh. Y es cuando uno ya echa de ver, pues, no le engañan. Y si alguno está engañado, quiero que le queden claro, va. Que no se siga dejando engañar de ellos, va. Que nuestro pueblo nunca perderá. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Hemos escuchado el testimonio de Santiago Argueta Sánchez, ex miembro de la Guardia Civil, que atendiendo el llamado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, depuso su arma en la toma de Villa El Rosario el 16 de abril del presente año, incorporándose a las luchas del pueblo. Tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Estas palabras de un joven salvadoreño que empuñó las armas que le dio la dictadura y que hoy empuña las armas del pueblo es el reflejo fiel de lo que sucede en el seno de las Fuerzas Armadas. Es la toma de conciencia de quienes, perteneciendo a las clases explotadas de este país, han permanecido engañados por un alto mando militar criminal. Quienes han sido reclutados a la fuerza o por necesidad han permanecido en el ejército al servicio de la opresión, esos soldados campesinos han comenzado a abrir los ojos, han cuestionado la trinchera que han ocupado. han comenzado a hacerse preguntas. ¿Por qué lucho? ¿A quiénes sirvo? ¿Por quiénes estoy entregando hasta mi propia vida? En Jucuarán, departamento de Usulután, soldados de la tercera brigada se negaron a combatir contra las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En Torola, 5 policías de Hacienda abandonaron ese cuerpo junto con su arma y equipo militar. En todo el país está sucediendo lo mismo. Soldados que se han concientizado ante la miseria que ellos conocen en su propia raíz. La represión que ellos mismos han ejecutado como instrumentos ciegos del poder oligárquico y los designios del imperialismo. Los soldados tienen en su propio pueblo su puesto de combate y quienes han tomado esa decisión y se han integrado a nuestras filas han sido recibidos por sus hermanos de clase con el respeto y la fraternidad que ya todos conocen. Recientemente lo demostramos con el caso del soldado Santos Enrique Díaz Alvarenga de la Tercera Brigada de San Miguel. Ahora lo acabamos de escuchar, el testimonio de Santiago Argueta Sánchez, ex guardia civil en Villa del Rosario. En esta población, cuando nuestras fuerzas tomaron las posiciones del enemigo, Santiago Argueta Sánchez, ante el llamado de nuestros combatientes, depuso sus armas y se entregó a nuestras fuerzas. Enseguida manifestó su deseo sincero, consciente, de integrarse a las filas del pueblo. Y en las declaraciones que nos ha brindado, recalcó lo que todos sabemos: en el Ejército Nacional existen profundas contradicciones entre el alto mando militar y oficiales, clases y soldados que no están de acuerdo con el genocidio. Por otra parte, para agudizar más estas contradicciones dentro del Ejército Nacional, la oficialidad joven no puede ver con buenos ojos que día a día los asesores militares yanquis tomen mayor parte en la conducción de la guerra contra el pueblo, dándole cada día un carácter más criminal. El caso de los soldados que desobedecieron las órdenes de combatir contra las posiciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es decir, las posiciones del pueblo, mueve a reflexiones alentadoras en torno a lo que está sucediendo en el seno del ejército, que por otra parte no ha podido obtener ninguna victoria militar en todos los operativos contra nuestras posiciones en todo el territorio nacional. Mientras esto sucede, el pueblo se incorpora a las milicias, se incorpora a su ejército, se integra a las milpas del pueblo para producir los alimentos de su ejército revolucionario, consolida las zonas bajo su control, mientras que la dictadura vive su peor momento. El pueblo cada día se convence más que la victoria está al alcance de sus manos unidas y perseverantes. La esperanza nos embarga a todos y por eso cerramos los puños y a golpes de combate estamos alcanzando la victoria. Es decir, hoy, como nunca, tenemos la convicción de que venceremos, lo que quiere decir que pronto conquistaremos la paz y la justicia social para nuestro pueblo. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el pueblo. desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, rompiendo el cerco informativo de la dictadura. A continuación presentamos Plomo Informativo. Frente Democrático Revolucionario y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional presentan condolencias por la muerte del presidente Jaime Roldós. Ante la trágica muerte del presidente del Ecuador, Jaime Roldós, acaecida el recién pasado domingo en un accidente de aviación en el que además murieron otras 6 personas, incluyendo a la esposa del presidente y al ministro de Defensa, el FDR y FMLN emitieron un pésame dirigido al pueblo y al gobierno ecuatoriano. Mediante este comunicado se expresa el pesar de estas organizaciones ante el mencionado hecho. El comunicado es firmado por la comandante Ana Guadalupe Martínez por parte de la Comisión Político-Diplomática de ambas organizaciones. El mensaje dice lo siguiente: profundamente consternados por el trágico fallecimiento del señor presidente del Ecuador, doctor Jaime Roldós Aguilera, su esposa y el señor ministro de Defensa, el FDR de El Salvador y el FMLN presentan sus condolencias al pueblo ecuatoriano ante el cerco informativo de la dictadura. En el aire, Radio Venceremos informando a nuestro pueblo. Alexander Hay, repudiado por el pueblo norteamericano. En un cable girado por la agencia de noticias France Press, el secretario de Estado norteamericano Alexander Hay, mientras pronunciaba un violento discurso en relación a una supuesta injerencia de la Unión Soviética en los asuntos del tercer mundo en una universidad en Connecticut, varios centenares de personas manifestaron su oposición a la política de Hay, en particular hacia nuestro país. Asimismo, afirma la agencia noticiosa que mientras Hay hablaba, un grupo de manifestantes lo trataron de homicida. Los estudiantes, según el informe, fueron rápidamente expulsados del teatro donde Hay pronunciaba su discurso. También agregó el cable que al inicio del discurso, más de una veintena de profesores de la universidad abandonaron el recinto para expresar de esa forma su oposición a la política exterior de los Estados Unidos. México, Distrito Federal, Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se sintoniza con claridad en este país. Por otra parte, los comités de solidaridad para con El Salvador en México nos manifiestan que desarrollan una gran actividad recibiendo una respuesta multitudinaria por parte del pueblo mexicano, siempre amigo para con nuestra justa causa. Más información a través de Radio Venceremos. 4 elementos del ejército genocida murieron y varios resultaron heridos por la explosión de una mina que se encontraba en un promontorio de piedras en Zacatecoluca, al sur de San Salvador. Según informes de voceros del régimen, 3 de los muertos eran miembros del ejército represivo de El Salvador, quienes se disponían a quitar las piedras que contenían el paso cuando estalló el artefacto colocado por los combatientes del Frente Paracentral Anastasio Aquino.